en Panamá. Mujeres Gounán inician proceso histórico digital para preservar su lengua. En el marco del Laboratorio de Innovación Ciudadana, la BICPA 2022, coordinado por la Secretaría General Iberoamericana, se desarrolla Comarca, una iniciativa colombo-panameña para adaptar una herramienta tecnológica y empoderar a las mujeres Gounán a contar historias en su lengua materna y así aportar a su preservación. El equipo que coloca un punto en la historia panameña acercando la magia tecnológica de la lengua Gounmeú está conformado por Zuli Redondo y Sergio Aristizábal desde Colombia, Chivio Membora y Doris Cheucarama por parte del pueblo Gounán y Jonathan Álvarez y nuestra compañera Sharon Pringle Félix por Panamá. Es precisamente Sharon Pringle quien acerca esta semana la experiencia del proyecto Comarca a la audiencia de Voces Nuestras. En el marco del Laboratorio de Innovación Ciudadana, la BICPA 2022, que está gestado por la Secretaría General Iberoamericana, un grupo de profesionales de las áreas de la antropología, arte visual, la educación popular, el diseño, con el acompañamiento de dos lingüistas y educadores del pueblo Gounán, desarrollaron la experiencia Comarca, un proyecto ideado por Sergio Aristizábal de Colombia y desarrollado con los aportes de profesionales que construyeron una iniciativa colombo-panameña para adaptar una herramienta tecnológica y empoderar a las mujeres Gounán a contar historias en su lengua materna. El equipo que coloca un punto en la historia panameña, acercando la magia tecnológica a la lengua Gounmeú, está conformado por Sergio Aristizábal, ideador de la experiencia Comarca, y como diseñador y bajo la lógica de necesidad de preservar la lengua Gounmeú, adapta el teclado digital a dicha lengua y junto con el equipo de profesionales y lingüistas aporta la metodología que concreta el proyecto. Comarca es un proyecto que busca que las mujeres de la comunidad Gounán puedan escribir y narrar sus historias en su propia lengua, y para ello hemos hecho una amalgama perfecta entre el componente tecnológico y el componente social, haciendo que las mujeres de la comunidad puedan tener acceso a una herramienta tan importante como es un teclado en su propia lengua y puedan comenzar a narrar y construir sus historias en su lengua y transmitirla a las nuevas generaciones. Zuli Redondo, desde su formación como antropóloga social, aporta la teorización de las dinámicas de la propuesta metodológica y brinda acompañamiento al análisis para la comprensión de la cultura Gounán en el proceso y nos explica cómo ha sido la experiencia. Bueno, hemos realizado una serie de talleres con las mujeres de la comunidad Gounán, en donde se ha visto, se ha realizado un diagnóstico identificando cuáles son sus problemas y necesidades en cuanto a la importancia de la lengua, a la importancia de la lengua, a la importancia de la conservación de su identidad y su cultura. Ese interés, las mujeres han logrado identificar ese interés que tienen por conservar y transmitir ese conocimiento a las nuevas generaciones, ya que ven que una problemática latente de la misma es que sus jóvenes están perdiendo su lengua, sus jóvenes están perdiendo su historia, ya no son conocedores de la misma. Entonces quieren como trabajar y conservarla, y para esto Comarca, pues han visto como en Comarca una luz para preservar esa historia de ellos. Y llevan ese sueño de poder escribir sus historias, de poder contar cuáles son sus historias cotidianas, el saber que estas nuevas generaciones van a poder conocerla y van a trabajar en la pervivencia y conservación de sus prácticas culturales. Chivio Membora y Doris Cheucarama, equipo del pueblo Gounán y puente para conectar los saberes con las mujeres impactadas, y el equipo Comarca, además fueron responsables del trabajo de transcripción y contextualización de la realidad identitaria. Doris Cheucarama nos explica un poco cómo ha sido la experiencia. En la experiencia he impactado con este proyecto. Que las mujeres sepan escribir y leer y sepan de la tecnología con la creación en la tecla Gounmeú y en tanto en el celular podemos escribir mensaje y comunicar con nuestras hermanas y así entender y así podemos lograr lo que queremos publicarnos, que nuestra generación sepa escribir y leer y den interés, que nuestros niños ya no hablan y además los padres no comunican ni enseñan, y así podemos reservar nuestra lengua materna y tanto la cultura. El proyecto Comarca marca un hito en la historia panameña de acercar la digitalización como herramienta para preservar la cultura e identidad del pueblo Gunán. Mujeres Gunán empoderadas en su idioma. Para el informativo Voces Nuestras, reportó desde Ciudad Panamá, Sharon Pringle Félix.